pasión y se llama Limbo Rock. Solo tienes que escuchar, pues el limbo ya empezó. Cada chica, cada chico con el limbo se alegró. Y bailando alrededor, y bailando el Limbo Rock. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que se vino el Limbo Rock! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La movida ya empezó! ¡Everybody! Cuando conocí el amor, fue bailando Limbo Rock. Y el bajón de aquel adiós, con el limbo se acabó. Cada chica, cada chico, con el limbo se alegró. Y bailando alrededor, y bailando el Limbo Rock. La la la la la la la. La la la la la la la. Este ritmo es mi pasión y se llama Limbo Rock. Solo tienes que escuchar, pues el limbo ya empezó. Cada chica, cada chico con el limbo se alegró. Y bailando alrededor, y bailando Limbo Rock. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha pegado fascinado. Conocí el amor, fue bailando Limbo Rock. Y el bajón de aquel adiós, con el limbo se acabó. Cada chica, cada chico, con el limbo se alegró. Y bailando alrededor, y bailando Limbo Rock.